Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado si el Señor, al llegar, lo encuentra portándose así. En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros: «Mi señor tarda en llegar», y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Estad en vela porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Todo lo de Jesús, todas sus palabras, las hemos de contemplar desde nuestra situación ante Él. En este Evangelio nos pide: «Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor». Nosotros, los cristianos, sus seguidores, sabemos muchas cosas de Jesús. Sabemos que por amor ha venido hasta nosotros. Sabemos que gastó y desgastó su vida en predicarnos su buena noticia, el Evangelio, donde nos indica el camino que hemos de seguir para encontrar vida y vida en abundancia, que tanto deseamos. Sabemos que fue capaz de dejarse clavar en una cruz antes de que nos quedásemos sin su buena noticia. Sabemos que sigue con nosotros de manera real y misteriosa. Y sabemos, como nos indica el Evangelio de hoy, que vendrá un día a cada uno de nosotros para que podamos gozar de su presencia amorosa sin velos, a invitarnos al banquete de su amor para siempre. Desde esta nuestra situación ante Él, desde el profundo amor que le tenemos, con gozo, sin ningún temor, esperamos y deseamos su venida definitiva a nosotros. Y así, gozar de Él y de su amor para siempre.